acompaña este espacio Nexo, Nexo, Nexo, Nexo. Nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito y desde este espacio te invitamos a conocer el trabajo de diversas organizaciones sociales. Queremos compartir con vos sus proyectos y vida cotidiana. En este micro, las organizaciones del campo popular tienen la palabra. Nos metemos en su mundo. ¿Nos acompañás? Hoy abrimos las páginas del diario El Eslabón y entramos en su historia. El periódico lleva 9 años de labor en defensa de los derechos humanos y de las causas sociales. A cada paso, reafirma el derecho a la información y la necesidad de dar voz a realidades silenciadas. Algo ha cambiado. Charlamos con Juan Emilio Basso. Juane, él fue parte del grupo que allá por el 99 se animó a impulsar este medio alternativo de comunicación. Cuando se forma el Eslabón, todos teníamos algún tipo de militancia. Y de alguna manera la gente que se ha ido incorporando también ha tenido alguna experiencia ligada a la militancia social, política, universitaria, en distintos espacios, digamos. Todos los que hacen un medio, incluso aquellos que quieren vender, que hacen un medio independiente, tienen una decisión política, quizás no son militantes de algún partido, pero sí parten desde un interés y una necesidad que tiene un fundamento político. Y bueno, nuestro caso también está eso, está porque éramos estudiantes universitarios que teníamos una preocupación por lo que pasaba y en el proceso de ir convirtiéndonos en comunicadores fuimos pensando qué íbamos a hacer con ese saber que nos había dado la universidad y con esa inquietud nuestra por aportar algo a esa búsqueda que, de acuerdo a los momentos, es más masiva, menos masiva, pero siempre es necesaria, de cómo hacemos para construir un país distinto. ¿Cuáles serían los temas que priorizan para investigar? La cuestión ligada a los derechos humanos, la cuestión ligada a los intereses sociales en relación a las empresas del Estado, por dar un ejemplo, la cuestión ligada a quiénes son los dueños de nuestra región y de nuestro país y de qué manera logran hacerlo, generalmente pasando por sobre una sobreexplotación de sus trabajadores, cuando no de otro tipo de artimaña que suele usar el capital para reproducirse. También hemos puesto allá arriba en el lugar jerárquico el rol que han cumplido las multinacionales en el perfil económico de nuestra región y de nuestro país. También entre lo más importante para nosotros está lo que es la agenda gremial, la agenda del conflicto social, lo que tiene que ver con el mundo de los trabajadores, ya sean ocupados o desocupados. Abre el mundo ante tus pies, abre el centro. Estamos en discusiones por una nueva ley de radiodifusión. ¿Qué ven? ¿Avances? ¿Mayores perspectivas o no? Yo veo que hay un trabajo hecho por un montón de sectores que hace años que vienen planteándose esto, a los cuales el Eslabón respeta muchísimo porque nosotros sentimos que no fuimos un actor fundamental en el proceso de discusión, siempre acompañamos. Y creo que es un trabajo de muchos años al que se ha ido incorporando, explicar de qué se trata, porque se ha logrado que organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, empiecen a entender que no es solamente un planteo que tiene que ver con una necesidad de los medios y los periodistas que hacen periodismo no comercial, sino que tiene que ver con cosas que cuando se juegan cosas importantes en un país se ven. Nosotros tenemos que lograr que los estudiantes, los compañeros de prensa, vean otras agendas, no armen solamente los programas de radio leyendo en La Capital y el Clarín, incluso, digamos, que usen el Rosario 12 y el Ciudadano también. Ojalá incorporen el hecho de revisar todas las mañanas el portal Enredando, las distintas experiencias de construcción de agenda diferente y con rigor periodístico que hay en Rosario como en todos lados, como en todo el país. Vos tenés, si querés tener una agenda distinta, amplia, las alternativas para hacerlo. Hoy está. Está ahí para que también el trabajador de prensa incorpore una nueva cultura de construir la noticia y que en el ámbito de la formación universitaria, terciaria, también hay que empezar a machacar. ¿Cómo? ¿Todavía no leíste la última edición? Llegate hasta cualquier kiosco de la ciudad y fíjate que el número aniversario es imperdible. Si querés conocer más sobre el proyecto del Eslabón, podés llamar al 0341-421-5123. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar en una próxima historia. Chau. En el aire, Boletín Enredando. Acércate. Escribinos. Contanos en qué andan las organizaciones de tu barrio. De tu barrio. www.enredando.org.ar. Un medio de comunicación. Un proyecto informativo. De la Asociación Civil Nodo Tau. Para las experiencias comunitarias. Léenos. www.enredando.org.ar. Lo que hacemos todos y todas, todos los días.